Seguimos en Mirada Federal y estamos en comunicación con el presidente de la Biblioteca Popular de Lago Puelo, que ha cumplido hace escasos días, el 30 de octubre, 35 años. Estamos con Sergio Kaplan. Te damos la bienvenida, Sergio. Sebastián Calderón y Alejandro Hover te saludan. ¿Cómo te va? Hola, muy bien. Gracias por la comunicación. No, por favor. Es un orgullo tener una biblioteca hermana charlando justamente con nosotros para que nos cuenten cómo es la vida allá, cómo es todo. Y Max, y saludarlos y felicitarlos por los 35 años de vida. Gracias. La vida acá es bastante tranquila y la verdad que es muy linda. Yo que vengo de Buenos Aires, así que conozco, digamos, cómo es la vida en Buenos Aires y esta vida. Decidí mudarme, particularmente yo, ¿no? Es mi historia. Y apenas llegué a Lago Puelo, es una vida mucho más tranquila, mucho más amistosa. Y que obviamente a la Biblioteca Popular y encontré un grupo de gente maravillosa que trabaja de forma voluntaria, no hay nadie que cobre en la biblioteca, y sin embargo hay un montón de actividades y de ofertas educativas, culturales, que bueno, obviamente me llamaron la atención, decidí sumarme y bueno, ahora estoy presidiendo la comisión directiva. ¿Cómo es la vida? ¿Qué horarios tienen? ¿Cómo se relacionan con las nuevas tecnologías? Y los horarios es un tema complejo porque al ser todo voluntario, digamos, no hay nadie, ningún bibliotecario cobrando ni atendiendo, entonces nos organizamos entre todo el grupo de voluntarios para atender un día cada uno, algunos a dos, entonces hacemos solo un turno por día, entonces lunes, martes, viernes y sábados atendemos por la mañana y miércoles y jueves por la tarde. Uh-huh. Pero lo que logramos este año fue poder estar abiertos al menos un rato todos los días. Eso es muy importante. Claro. Sergio, ¿qué cantidad de volúmenes tiene en cuanto a bibliografía la Biblioteca Popular y dónde funciona ediliciamente? Tenemos el edificio en pleno centro de Lago Puelo, en la avenida Los Notros y Las Margaritas, que es la avenida principal, y tenemos una colección de 15.000 libros, casi. Bien. Uh-huh. 15.000. Bien, ¿y cómo consiguen los libros? ¿Cómo se financian? Y a través de donaciones los libros, y después, bueno, recibimos libros de Conavit casi todos los años, y hace algunos años vamos a la Feria del Libro también, parte de aportes de la biblioteca misma, que nos financiamos con los aportes de los socios, y un subsidio de Conavit que recibimos porque estamos, digamos, formamos parte de las bibliotecas populares, entonces nos aglomera Conavit, y al tener todos los papeles en día, que también es un trabajo bastante importante, de llevar toda la contabilidad, proyectos y todo eso, presentando todos los años, todo el tiempo, logramos que Conavit nos habilite un subsidio para ir a la Feria del Libro de Buenos Aires y comprar material. Claro, claro que suelen hacerlo eso, las bibliotecas populares, comprar material a un precio además diferente. Claro, tenemos además del subsidio, un descuento de parte de las editoriales en ciertos días de la Feria del Libro. Entonces, por ejemplo, este año fuimos en mayo, obviamente, en la Feria del Libro de Buenos Aires y compramos 185 libros nuevos, entonces vamos renovando la colección y también habilitamos desde fin de año, ahora estamos por habilitar la lista a nuestros socios para el año que viene, entonces son los mismos socios los que eligen los libros que quieren leer o que quieren comprar. ¿Qué otras actividades realiza la biblioteca aparte de esto? O sea, ¿tienen algún otro desarrollo cultural dentro de la comunidad? Un montón de ofertas educativas y culturales y cada vez más, porque realmente somos, al ser una biblioteca popular, estamos abiertos a toda la comunidad, entonces permanentemente recibimos solicitudes o propuestas por parte de los vecinos que se acercan, por ejemplo, a tocar música, algunos. Ah, mirá vos. Tenemos un ciclo de cine sábado por medio, en donde elegimos una temática por mes, entonces pasamos dos películas respecto de esa temática, y el último sábado de cada mes, actividad que se llama Popurrí, en donde también charlamos sobre las películas que vimos, sobre literatura, sobre las vivencias personales, y después a lo largo de la semana, generalmente en contraturno de la atención al público, tenemos talleres de filosofía, de alimentación viva, de taller de crianzas, que también está organizando, por ejemplo, ahora el hospital, que se acercó a colaborar con la biblioteca con este taller. Un taller de diseño gráfico que da un vecino también. Entonces se acercan y nosotros prestamos el espacio hacer este tipo de talleres y encuentros. ¿Qué público es el que recibe la biblioteca los días que abre, Sergio? De todo. La verdad que por suerte vienen todos los vecinos, desde los chiquitos, que tenemos un rincón infantil bastante completo, con un montón de ofertas de libros infantiles y actividades también para ellos. Y después, bueno, de a poco se van acercando a la biblioteca, que recuperan el placer de leer libros. Y bueno, obviamente también el sector de la tercera edad que se acerca y colabora un montón en las actividades de la biblioteca. Bien, excelente. Bueno, muy buena la propuesta que tienen. ¿Hay otras bibliotecas hermanas por ahí, por la zona? Está la Biblioteca Popular de Bolsón. Tenemos también contacto con El Hoyo, con El Puyén, con Cholila, con todas las otras bibliotecas, tanto populares como municipales de la comarca andina. Excelente. Bueno, Sergio, bueno, te panorama. Agradecemos muchísimo el panorama que nos diste. Desde acá nuestro saludo, y cuando necesites, obviamente, difundir algo de tu biblioteca o alguna actividad que quieran hacer, sabes que tenés las acá abierto para que ustedes llamen y bueno, puedan dar a conocer lo que ustedes están haciendo.